Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como repetimos siempre al comienzo, es este rinconcito que tenemos dedicado a la cultura. Ya sabes, creadores, compositores, escritores, filósofos, cineastas, que tienen cabida en este rincón que le dedicamos a la cultura en su más amplio espectro. Esto es algo que te proponemos en radioesperantia.com. Y además te damos las gracias porque sabemos que hay un montón de audiencia que nos sigue y que además pues cada vez interactúa más con nosotros. Hoy vamos a hablar con una persona que pues no sabría cómo definirla porque es la primera vez que tenemos a alguien de estas características, que es el director de un medio online. Aunque él ha dirigido también medios convencionales, pues tenía ganas de hablar con él para un poco pues debatir qué es lo que está ocurriendo con el periodismo convencional, qué es lo que está ocurriendo con el periodismo online y de todos estos medios que están saliendo, muchos que no aguantan demasiado, y un poco este debate que está surgiendo en torno al nuevo periodismo. Y ya sin perder un instante, pues saludamos al buen amigo Javier García Antón, que entre otras cosas ahora mismo es el director del diario de Huesca. Javier, es un verdadero placer contar contigo aquí en radioesperantia.com y por supuesto te agradecemos enormemente que has aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, fenomenal. En estos momentos, hablando con un amigo y hablando para una radio con un nombre tan bonito como Radio Esperantia, doblemente feliz. Además, reencontrándome con mis orígenes de la radio, porque yo empecé en radio, Radio Navarra Antena 3, hace prácticamente 40 años. Y ahora más con una cierta relajación porque en tu ciudad, ya sabes, estamos a 13 días del comienzo de las fiestas y sí. Nosotros hemos editado una revista de 108 páginas y desde anteayer ya la tenemos en imprenta, con lo cual esto es, pues, como un parto que durante su proceso es... hasta doloroso, pero el final es absolutamente feliz. Fantástico. Pues vamos a comenzar por el comienzo, si te parece, Javier, valga la redundancia. ¿Cómo se te ocurre iniciarte en el mundo del periodismo? ¿Has tenido claro desde el principio que querías ser periodista o fue una carambola del destino el que te llevó a estudiar periodismo? Bueno, yo podría decir, como esos futbolistas que dicen, mi sueño siempre ha sido jugar en el Huesca a veces, ¿no? Sí. O en Las Palmas. Mi sueño siempre ha sido jugar en Las Palmas, ¿no? Pero estaría faltando la realidad y a la verdad un poco, exactamente igual que ellos, ¿no? Mira, mi intención, Fran, era estudiar filología inglesa. Pero resultaba, yo vivía en Pamplona con mis padres y mis hermanos, y resultaba que en Pamplona no lo había. Y más por comodidad que por otra cuestión, me decanté por la segunda opción. Yo doy gracias a la vida por no haber puesto filología inglesa en Pamplona y por haberme podido dedicar a esta profesión que no estaba en la raíz de mi vocación, no nos engañemos. Tenía algunas inquietudes, pero tampoco era algo que me sedujera especialmente. Y entonces a mí me fue enganchando, es como si me hubiera es como si hubiera sido un alienígena que me va tomando, me abduce y a mí el periodismo es curioso, tengo 62 años, los cumplí en abril y cada vez me fascina, me seduce, me asombra y me place más, ¿no? O sea, hacer periodismo es lo mejor que le puede pasar a una persona con estas inquietudes en la vida. Exactamente. Y tú dices que eres navarro, eres de Pamplona, ¿y cómo terminas en Huesca? Porque prácticamente la mitad de tu vida, y me parece que me quedo corto, la has pasado en Huesca, Javier. Sí, yo no la mitad. Yo llegué a Huesca con 24 años y tengo 62, o sea, ya Pues llevo todavía más. 38 en Huesca y mis hijos son fatos. Tú sabes que a los de Huesca se nos llama fatos y yo soy profundamente fato. Además, es una palabra que hay gente a la que le acompleja, a mí no me acompleja, a mí me gusta muchísimo. Yo me dicen, eres un fato. Mucho, pero más de lo que te crees, ¿no? Y yo acabo aquí porque, mira, yo hice la carrera, fui un estudiante bastante meritorio. Yo había estado de prácticas en Radio Navarra Antena 3 y durante la mili, acabé la carrera y me fui a la mili y en milicias. Me quedaron los 6 últimos meses en los que estuve de sargento en Zaragoza y en ese tiempo. Se conoce que he tenido el tercer premio nacional de terminación de estudios. El de fin de carrera que se llamaba terminación de estudios, ¿no? Entonces me llama automáticamente el gerente de la radio en la que había estado yo de prácticas durante un tiempo. Aparte, fui profesor de adjunto de radio con el doctor Ángel Faust. Me llama y me hace una oferta extraordinaria, de estas ofertas que se hacían en la radio y que todavía se siguen haciendo, o sea, una propuesta absolutamente esclavizante y en cuanto a percepción de salarios, pues ridícula, mínima, ¿no? Y me permito el lujo de decirle que no a aquel señor. De hecho, su secretaria salió a darme 2 besos y dice, de menuda mala leche le has dejado a este señor al cual nadie le había dicho nunca que no, ¿no? Pero yo me permití el lujo de decirle que no. Luego tengo que reconocer que estuve 2 o 3 meses en el paro y casi me arrepentía, ¿no? Hacía colaboraciones con una revista agraria, pero nada, nada fijo, nada estable. Y entonces me llama el que fue director de esa cadena de Radio Navarra Antena 3, Javier Ferrer, buen amigo, y me dice que en Huesca están buscando, es un nuevo medio de los que habían formado parte de la red de medios de comunicación social del Estado, y que estaban buscando redactores porque se habían ido tres. Y entonces yo vengo a Huesca, hago una prueba, nos hicieron una prueba a 30 personas, y el día 2 de diciembre, que el director hermano y hoy añorado Antonio Angulo me fastidió el puente que para los navarros es crucial, como es el de San Francisco Javier, patrón de Navarra, yo me incorporo el 2 de diciembre de 1985 a un medio que había nacido por la reconversión, antes era Nueva España, y Diario del Alto Aragón nace el 27 de septiembre de 1985, ¿no? Entonces, a un medio con 2 meses, un medio con cierta precariedad de medios, porque la había adquirido la Diputación Provincial, pero no se había hecho cargo de una deuda que tenía. Entonces, fue un medio que nació con menos 15 millones de pesetas. Bueno, y la verdad es que lo hicimos crecer muchísimo, muchísimo y de manera permanente. Y nos fuimos incorporando desde el año 89 a las nuevas tecnologías y fuimos haciendo un producto pues, que fue reconocido y reconocible era en su identidad y también en sus resultados, porque había estudios, recuerdo que hacía la Universidad de Granada un estudio siempre sobre la rentabilidad de los medios de comunicación. Y el Diario del Alto Aragón estaba siempre entre los 3 más rentables. Algo que desgraciadamente ahora puede Ya no. decirse en sentido inverso. O sea, y eso que es Ahí difícil. está. Ahora la traslación de la irrentabilidad a términos negativos, pues es terrorífica para todos los medios. Exactamente. Y además la prueba que hizo Javier García Antón en el Diario del Dragón la hizo en la calle La Palma número 9, donde estaba el Diario del Alto Aragón. Y bueno, como anécdota, yo nací en la calle La Palma 7, o sea que tenía el diario. Yo escuchaba, Sí, desde sí. en toda mi infancia, yo escuchaba las rotativas machacando, taca, taca, taca, taca, toda la noche. Era un poco el sonido que tuve yo en toda mi infancia. Iba al Diario del Alto Aragón, pues prácticamente como el que iba a la tienda de la esquina, pues iba allí, pues iba a ver a los linotipistas que había todavía, y yo me quedé fascinado por ese mundo, ¿sabes? Es como Sí. anécdota. que es Es que el bastante, mundo. bastante curioso, ¿verdad, Javier? Sí, es que el mundo de la linotipia eran artesanos. Los linotipistas eran verdaderos artesanos, magníficos artesanos. Además, tenían una habilidad extraordinaria para la corrección de textos. Eran Sí, sí, unos sí. grandísimos correctores. Había mucho. Ahí en esas instalaciones estuvo Diario, no Diario de Ratón, estuvo el Diario Pueblo en 1932, Nueva España en 1936, los avatares de la. De las circunstancias políticas e históricas de España, Nueva España, y luego estuvo Diario del Alto Aragón hasta mayo del 2000, en que nos trasladamos a la Ronda de la Estación, Okay. una calle moderna, pero yo le tengo mucho cariño a aquellas instalaciones porque tengo los mejores recuerdos. Es curioso, en aquella, ¿tú te acuerdas cómo estaba aquello? Que estaba en unas Sí. condiciones innobles, incluso de, bueno, cuando llovía se traspasaba del tejado, teníamos que poner pozales y eran unas condiciones. Y sin embargo, ahí fuimos profundamente felices. ¿Por qué? Porque dentro de que era un medio con mayoría institucional durante unos cuantos años, hasta el año 93, en que por fin entra con mayoría la iniciativa privada, un grupo en el que estaba Manuel Capoyal y esto, pues fuimos bastante, bastante, bastante libres, gracias en parte a que el que era presidente de la Diputación, Marcelino Iglesias, pues entendía la libertad de expresión como no la entendían algunos de sus acólitos, pero bueno, pero él ejercía el freno. Y es Sí, a hombre. partir del año 2000 cuando cambian las propiedades, primero con Ibercaja y posteriormente con el grupo Eneo, y ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas y te demuestran que en realidad el poder no es solo político, sino fundamentalmente es un poder de medios fácticos que conviven muy bien y esa perversión en la relación entre determinados poderes fácticos, la política y los medios de comunicación es lo que, a mi entender, en estos momentos tiene subyugado el mundo de los medios convencionales y, afortunadamente, el soplo de aire fresco son medios como Radio Esperantia. Exactamente. Y bueno, apostillando un poco lo que comentabas, yo cuando estaba viendo los linotipistas, estos que eran unos máquinas, yo pensé algunas veces, digo, si estos señores se van a cualquier sitio, digamos, a un café concierto, a un teatro, a hacer juegos de manos sin decir nada, que son linotipistas, pues yo creo que se ganarían una pasta, ¿eh? Porque es que tenían una habilidad moviendo ahí, pues todos los. Porque claro, hay que tener en cuenta que cada tipo de letra tiene su tipo de caja, todo. O sea, que todo está más o menos controlado. Pero claro, la habilidad que tenía esta gente para eso, pues que eran verdaderos malabaristas. Yo siempre lo pensé, esto se podían buscar a bolos por ahí, por las noches, haciendo actuaciones, manejando las letras. ¿Y qué te iba a decir? Entramos en digamos, el final tuyo en el Diario del Alto Aragón. Estuviste muy bien, pero llegó un final que quizá pues no sea del todo pues agradable de lo que recuerdes. Pero bueno, hay que aprender de todas pues no sé, las circunstancias negativas que tenemos, y en este caso pues ha sido bastante positivo para ti. ¿Qué recuerdas un poco del final tuyo en el Diario de Aragón? Fue muy abrupto, bastante complejo, y bueno, yo recuerdo que, bueno, prácticamente en toda Huesca pues estaba comentando pues el hecho, y además la gente estaba bastante bastante enfadada, ¿no? Cuéntanos, Javier. Bueno, efectivamente, mira, hay llega una circunstancia. Yo entiendo que nos. A mí me dijeron que no, ya no tenía la confianza de la familia propietaria. Me lo dijeron el 3 de marzo, hace 2 años. Entonces, bueno, además, mi primera respuesta, porque cuando me llamaron a consultas a Zaragoza, ya me lo temía porque yo iba teniendo algunas discrepancias, no en cuanto a línea editorial, que que ese grupo no tiene línea editorial, tiene la línea editorial que más conviene en determinados momentos para tener, como sucede con muchos otros, para tener influencia en las instituciones políticas para que les salven como un flotador en supervivencia sin demasiadas pretensiones. O sea, yo digo que ahora las instituciones lo que hacen es mantener a base de migajas voluminosas, pero al final para lo que necesitan esas estructuras tan grandes no dejan de ser migajas, no dejan de ser bocanadas, se depaupera la calidad no solo en las remuneraciones, sino en las condiciones de los periodistas. Entran periodistas jóvenes, desgraciadamente, muy mal pagados. Y estas circunstancias se unen a una cierta arbitrariedad. Un medio de comunicación tiene que tener una línea editorial coherente. Entonces, quien entra en el país sabe la línea editorial que tiene el país y quien entra en el mundo sabe la línea editorial que tiene, ¿no? Para eso yo estoy preparado porque, claro, después de 35 años, 9 meses y 24 días que estuve en Diario La Dragón, pues igual contribuí yo más a hacer una línea editorial sólida, homogénea y coherente con Antonio Angulo, mi predecesor y maestro y hermano, que lo que hicieron después cuando vinieron como elefante en cacharrería y como hay intereses de la familia propietaria, pues te encuentras con que un buen día te dicen que no puedes informar de un muerto en accidente porque es en la estación de Candanchú, y ya, yo me niego. A mí, el directivo de las cuentas que me pusieron ahí para controlarme y vigilarme descaradamente y delatarme ignominiosamente, en cierta ocasión me dijo que yo era un indisciplinado. Yo le dije que no. Yo llevo, no me acuerdo si entonces llevaba, creo, 32 años. Yo llevo 32 años aquí y desde que soy director, desde el 11 de marzo de 2011, yo prácticamente no había tenido ni fines de semana. Digo, entonces a mí no me dio. Bueno, un verso libre. Y digo, sí, un verso libre soy. Tengo criterio. Tengo una línea de conducta ética, una deontología marcada. Y lo que no acepto son determinadas historias de conveniencia. ¿Por qué? Porque yo entonces me debía a mis lectores de Diario. O sea, yo Claro, no puedo sí. traicionar. En el momento en el que traicionamos a nuestra audiencia, o en el momento como está sucediendo ahora, en que los tratamos como una audiencia inmadura, estamos traicionándonos a nosotros mismos y estamos traicionando a la sociedad y a nuestra propia misión. Nuestra misión es informar, formar y entretener, las tres, informar, formar y entretener, y además hacerlo contando con la madurez de la audiencia, sabiendo que la sociedad lo que hay que hacer es darle los elementos precisos y desnudos para que hagan su propia composición, para que hagan su opinión. No darle la opinión hecha, porque eso es falsario y eso además lo han hecho los peores regímenes totalitarios del pasado siglo. Sí, es así. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, terminas con el Diario del Alto Aragón. Como eres periodista de raza, pues dices, esto no se ha terminado aquí. Y bueno, yo recuerdo cuando estuvimos tomándonos un café, y además que lo pasé muy bien. En la entrevista que me realizaste allá en el Diario del Alto Aragón, me comentaste algo que se me quedó grabado, que es un poco la irrupción de los medios online y de Internet. Y me dijiste una frase que se me quedó grabado, dice, no lo supimos ver. O sea, que es un aluvión que venía, que el medio periodístico no lo supo ver, que te llegaba una competencia brutal, una competencia contra lo que no podías pelear. Y que prácticamente iba a fagocitar los medios convencionales. Y eso es lo que ocurrió. Y entonces ya, cuéntanos un poquito cómo se te ocurre montar el diario online y también las diferencias que se han encontrado, porque claro, tú has vivido los dos mundos, diario convencional y diario online. Cuéntanos un poco los inicios del diario de Huesca y también las diferencias que has notado entre un tipo de diario y el otro. Pues mira, yo en realidad efectivamente no lo supimos ver ni lo quisimos ver. Estábamos muy confortables. Claro, en el año 2007, que fue el último gran año de los medios convencionales, Ganábamos dinero a las puertas, derrochábamos el dinero. Hay una persona, un concejal al que tú conociste, Pepe Escriche de Huesca, que él se decía que su frase preferida era que no había puta pobre, perdón, por el exabrupto, ¿no? Y era cierto, ¿no? Entonces, no quisimos verlo porque nos resultaba más cómodo decir, y pasamos a decir, no, esto es una cosa que es solo para jóvenes, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que la edad de los usuarios de Internet iba creciendo y que los jóvenes tienen la maldita manía de ir dejando de serlo. O sea, y entonces ya no son tan jóvenes y pasan a ser consumidores. Y aquello que nos parecía que las empresas iban a entregarse con armas y bagajes a los medios en defensa de una causa, de una cruzada contra Internet, pues era una falsedad. Y entonces los editores pasaron. Yo iba a reuniones de editores, fíjate la confianza que tenía en mí, incluso con la nueva propiedad, ¿eh? Yo iba a reuniones de editores representando a Diario de los Altos Aragón. Y entonces se pasó al lado contrario, ¿no? A una depresión inhabilitante, paralizante, ¿no? Esto ya está muerto. Entonces, todo el mundo dice que esto está muerto. Entonces, este sector, el sector de los medios convencionales, es marketingianamente el peor de los sectores económicos de España. También porque hay una cierta mediocridad y también porque los periodistas, al contrario de lo que sucedía en los años 80 y 90, los periodistas han dejado de influir. Y los periodistas somos los que sabemos qué es lo que quieren los oyentes, los telespectadores y los lectores. Entonces, ha entrado una raza de ingenieros y de economistas que solo saben ver los procesos. Y solo yo recuerdo cuando estudiaba economía en la facultad de periodismo, que nos decían que había dos maneras de llevar una empresa, pues apostar por los ingresos o reducir los gastos. Entonces, ahora solo se sabe reducir los gastos, con una excepción, los ingresos, los únicos que lo mantienen, porque tú ahora lees un periódico y es una verdadera perica, o sea, no hay un anuncio comercial, no hay, están tirando las tarifas, y entonces este mundo se ha venido abajo. ¿Qué es lo que sucede? Yo estuve 5 meses negociando mi desvinculación de la empresa. Evidentemente lo hacía un abogado, porque yo no tenía ni ánimo ni salud mental en esos momentos, después de 35 años, 9 meses y 14 días, no tenía yo ánimo. Entonces estábamos haciendo y me llegan a hacer una propuesta y me dicen, oye, ¿has pensado? Ya sabes que además somos como muy tontunos, muy, muy pomposos. ¿Has pensado un escenario de prejubilación? Como si hubiera un escenario en el que allá cantara alguien a prejubilación. Y entonces, yo que en esa fase estaba muy sereno y muy redondo en algunas respuestas, porque me había impuesto estar tranquilo siempre y no... La verdad es que mi interlocutor, me pusieron el mejor interlocutor, Miguel Ángel Liso, no me pudieron poner mejor interlocutor, aunque faltaron a su verdad, porque yo dije que la propiedad, que siempre decía que ellos habían invertido en Huesca por Javier García Antón, la primera, cuando me dijo que había perdido la confianza, le dije, oye, lo que me gustaría es que me lo dijeran a la cara. Todavía no los he visto. Entonces, o sea, no dieron la cara, y eso es lo peor que se puede hacer cuando estás despidiendo a un directivo. Y entonces yo les dije, cuando me propusieron la prejubilación, dije, a mí me retirarán la gente o mi falta de facultades. O sea, a mí no me vais a apartar de la circulación vosotros. Y entonces, cuando se produce, en pleno proceso de litigio, nos despiden a 5 personas, todas de mi enterísima confianza, una auténtica vendetta, ¿no? Para dejar además, no me voy a entretener, porque ya no es de mi competencia. Entonces, hubo un aluvión, una riada de reacciones tan extraordinarias en Huesca. Fíjate, a mí la jefa de recursos humanos del grupo me dijo, esto durará. Dice, no te pienses que la gente te va a echar de menos. Esto durará 2 horas desde cuando se entera la gente. Bueno, días, días y días, semanas, las redes sociales pero invadidas. Yo no podía ni andar por Huesca. Y yo dije que tenía que hacer algo por esta ciudad. Ya tenía 61 años, 60, estaba a punto de cumplir los 61. Y yo dije, yo tengo que hacer algo por esta ciudad. Entonces, hay una evidencia absoluta, y es que los medios escritos van a desaparecer. Eso te lo dicen los propios máximos directivos, los propietarios, Eso está dentro, claro, sí. dentro los directivos de Zaragoza les llamaban los amos o los dueños. Y yo les decía, no, amos míos no son, ¿eh? Serán empleadores como muchos si queremos despersonalizar, pero amos míos no son. Ellos mismos dicen, a ver si esto dura. Hicieron que no, vamos a entrar, hicieron una serie de maniobras para debilitar al diario, brutales, brutales, que son deleznables. Y que además lo reflejo un poco en el libro que presenté el 25 de mayo, que se titula Contracorriente. Y entonces ahí se da esa circunstancia. Yo siento mucho con lo social, tengo 60 años, llevo 36 en Huesca, y digo, yo tengo que hacer algo por esta ciudad y esta provincia. Yo tengo que hacer algo. Va a desaparecer más pronto que tarde el medio provincial. Las radios convencionales pues van como van, sobreviven gracias a la Diputación Provincial, para ir al Gobierno de Aragón, para que no nos vamos a engañar. O sea, si tuvieran que depender de su actividad comercial estarían muertas. O sea, todo estaría muerto en este momento. Y entonces dije, bueno, pues tenemos que, ayudado por algunos amigos empresarios, por Sergio Bernués, que es empresario, experto en marketing y gran amigo, y por algunos otros amigos empresarios, pues montamos el diario de Huesca.com. El diario de Huesca, porque fue el diario más longevo de la historia de esta provincia, de 1875 a 1936, y empezamos una peripecia acompañada por otra de los tres socios, Miriam Martínez, compañera mía, mi mano derecha, también ejecutada sumarísimamente por su brillantez respecto a la ejecutora. Y entonces ella tenía más conocimientos porque a ella, como castigo, la habían impuesto llevar la página web de aquel diario. Y bueno, elevó las métricas hasta extremos insospechados. Y entonces, esta es la aventura en la que yo cada día aprendo. Cumplimos el día 20 de julio un año. Editamos también revistas en papel. Y yo estoy aprendiendo cada día, y además está siendo la etapa más emocionante de mi vida periodística. ¿Por qué? Porque he recuperado la libertad. Y la libertad, un periodista que no tenga libertad, es simplemente un correveidile, ¿no? Un correveidile de las instituciones, del copia-pega y de la falta de análisis. Es perder la identidad, y es perder incluso la humanidad. O sea, a nosotros, Dios o quien crea cada uno, nos ha otorgado unas facultades, y una de ellas es el raciocinio para ser reflexivos, para ser críticos, para aplaudir o para criticar. O sea, es que, y no hay otra historia. Entonces, yo llevo el año, y además he aprendido cómo funciona, porque me parece fascinante este mundo, y me parece impresionante lo equivocado que yo estaba respecto a las prioridades de las audiencias. Vamos a hablar ahora de esto, pero bueno, lo que comentas, un periodista que esté metido en una jaula, como comentas, no sirve para nada. Un periodista en jaula o que no tenga libertad, no sé, por lo que se necesita para que pues todo llegue a su cauce, pues mira, no merece la pena. Y además estoy de acuerdo contigo. Algo muy interesante. ¿Qué diferencias he encontrado entre el usuario, digamos, medio convencional y el usuario medio de un medio online? Valga las posibles redundancias, medio, medio, convencional, convencional. ¿Qué te has encontrado en este cambio, Javier? Porque tal como nos comentas, el cambio ha sido espectacular, ¿no? Sí, impresionante, impresionante. Mira, yo creo que ahora se podría hacer incluso un perfil profesional y sociológico de los, bueno, y de hecho se hace, de los distintos medios. El medio, el lector de un periódico de provincias es un lector funcionario, un lector político y poco más. Y un lector empresario o sindicalista, dependiendo de sus intereses. Y poco sí. más. Desgraciadamente, poco más. Sí, sí, un sí. lector de un medio digital es absolutamente la universalidad. Mira, nosotros, a mí el anterior alcalde de Huesca, hasta el 28 de mayo, me preguntaba cómo se me veía, dice, ¿cómo se me ve? A él, ¿cómo se me ve en tu medio? Y yo le decía, poco. Y me decía, no me hagas el mismo chiste, porque alguna vez se lo había hecho, porque era una buena persona y un alcalde muy, muy, muy preocupado por su imagen y esto. Y yo a veces le decía, una vez, dije, bueno, pues ¿cómo se te ve? Pues pequeño y cabezón, pues como eres, sí, ¿no? Sí. Entonces, y ya te digo, es una buena persona con la que tengo una buena relación. Entonces, yo le dije, se te ve poco, pero porque se ve poco, porque las informaciones políticas no se leen. Sin embargo, nosotros, la primera noticia que publicamos en nuestro medio era que la Catedral de Huesca alberga probablemente el secreto sobre el origen de Cristóbal Colón. Eso es un bombazo. Sí, y luego, claro, entonces te vuelves mucho más cultural y mucho más social. Y también le gusta a la gente la información económica, pero esa información económica identitaria, ¿no? Yo publiqué una entrevista que me reportó el Premio de Periodistas de Navarra, donde, por cierto, la asociación donde no conocía a nadie, pero por un artículo de un oscense que vive entre Madrid y Londres y tiene unas plantas de reciclaje, vamos a llamarle así, reutilización. O sea, cuando tú estás quitando el envoltorio del Magnum, ese sí. envoltorio es un plástico que él reconvirtió en materia prima para hacer el envoltorio. Y este hombre, Carlos Monreal, que es una persona extraordinaria, pues publicamos esto, además lo publicamos así, el envoltorio que usted está comiendo, esto es de Carlos Monreal y sí, es sí, una sí, empresa sí. que factura 500 millones de euros, una empresa muy potente, está haciendo plantas para esa reconversión del plástico ya usado en materia prima petrolífera, las está haciendo en 5 países del mundo para grandes petrolíferas. Y esas cosas le gustan a la gente, las cuestiones humanas, identitarias. Estamos volviendo un poco al origen del periodismo, al periodismo del diario Madrid, al periodismo del diario Huesca, que sí que hablaba de las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos, pero también hablaba de las pequeñas cuestiones que afectaban a los ciudadanos, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo en el que, al contrario de lo que están pregonando muchos medios, hacen campañas para Internet, para que te puedas suscribir y ves La Vanguardia, por ejemplo, que para mí es un periódico de referencia, para informar y entretener. Y la parte del medio, y la parte de la formación. Sí, sí, ¿dónde sí. está la parte de la formación? Tenemos que formar, tenemos que dar a los ciudadanos sí. elementos para que conformen su opinión, para que se hagan a la idea de su mundo, del próximo y del global. Entonces nosotros hemos traído un montón de historias. ¿Por qué? Porque además mi compañera Miriam y otras dos compañeras que vinieron con nosotros se vinieron, entre comillas, desnudas del otro medio, ¿eh? O sea, se vinieron porque querían venir con nosotros, no se llevaron un céntimo allá y vinieron a la aventura de estar con nosotros, que naturalmente que hemos pasado nuestras zozobras económicas, de las cuales parece que ya escapa, porque esto no es fácil, ¿no? Entonces, tenemos un apego a la información cultural y social muy importante. Y luego, algo que tenemos, y tú lo sabes esto, Fran, algo que tenemos los medios digitales, que no lo tienen los medios convencionales, que también tienen a su vez Internet. Estos no son medios convencionales que tienen periódicos, que tienen medios digitales. No, no tienen medios digitales. Tienen una ramificación a Internet, que se cuelga en Internet, que es una diferencia, yo creo, muy sustantiva. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que tenemos los medios digitales es la inmediatez. ¿Por qué? Porque tenemos una vocación de servicio tan acentuada al ciudadano que evidentemente nosotros somos los primeros en publicar prácticamente todo lo que se ve y somos los únicos en publicar lo que no se ve y también somos los únicos en publicar algunos escándalos de determinadas actuaciones políticas. Aquí ha habido el anterior presidente de la Diputación, está en estos momentos en calidad de investigado, inmerso en un sumario. Y somos los únicos que lo hemos publicado, a pesar de que en la rueda de prensa en la que el sindicato CESIF anunció la admisión a trámite de esta querella penal, hubo 7 medios. Y lo publicó uno. Uno. Y esto es así. Y el caso Oikos de esto, los que llevamos informando exhaustivamente del caso Oikos, pues somos nosotros. Primero, ¿por qué? Porque los medios convencionales son perezosos. Y claro, pues a veces hay que leerte una sentencia como la del caso Osasuna de 164 páginas y eso no va mucho con el carácter de los medios. Para los que no conozcan el tema del caso Oikos, que comenta Javier, es el caso que involucraba al Huesca con compra de partidos y tal, todavía sigue el sumario, pero creo que ha habido una noticia últimamente que cambia un poco la historia, ¿no, Javier? Creo que me comentó mi hermano hace 2 o 3 días que había habido una noticia. Cuéntanoslo, así ya. Sí, bueno, se ha acabado la instrucción, ya la jueza ha acabado la instrucción después de 50 meses, que es muy gordo lo de la justicia también, porque la ley de enjuiciamiento criminal fue modificada en el año 2017 para que no hubiera instrucciones de estas eternas. Y este, que es un caso que empieza por unas presuntas apuestas ilegales, esa línea de la investigación ya se va fuera, o sea, ya está comprobado que no, y a raíz de ahí sale una parte de unas presuntas primas a terceros del Reus Valladolid. Primas a terceros por ganar al Reus, que no se ha demostrado ningún movimiento económico, dinerario, que no ha habido pruebas. Esta ha sido una instrucción y una investigación policial prospectiva. A ver si saco, ¿no? Y esto independientemente de lo que diga la jueza. Y esa parte queda también en cierta medida arrinconada, pero se asocia a otra, que son las facturas del campo de fútbol del Alcoraz, donde se habla de si pudieran estar infladas para pagar a los jugadores del Reus, ¿no? En todo esto sale hace unos meses, el Tribunal Supremo se manifiesta sobre el caso Osasuna, que es un caso de primas a terceros por dejarse ganar, que no es lo mismo que por ganar, donde el Tribunal Supremo en una sentencia unánime dice que primar por ganar partidos no es delito. Y no es delito porque, lógicamente, se vulnera más el espíritu de la competición si unos jugadores que ya han cumplido sus objetivos salen en condiciones de apatía o de perjuicio incluso etílico, que si salen a ganar, aunque sea porque les han. Aquí las partes niegan el asunto. Pero, bueno, ahora todo ha quedado listo para la decisión de la juez de sobreseer y archivar el caso o de seguir con el procesamiento y que haya una vista oral. Las posibilidades prácticamente de que haya penas de cárcel yo creo que son prácticamente nulas. Pero, bueno, estas historias que a los periodistas, como se suele decir de raza, nos fascinan porque hay que leer y hay cuestiones. Investigar. Pues hay hasta alguna extravagancia, como el jugador Íñigo López, que declara ante el juez que un policía estuvo mandándoles mensajes por web a su mujer para intentar ligársela, o el presidente del juez, que también está procesado, que declara que hay un policía que le intenta convencer de que venda el Huesca a posibles compradores y ya se olvidan de todo. Ya. Hay cosas divertidas y claro, que son muy significativas y que a cualquier periodista cuya... Nosotros tenemos unas herramientas. Una fundamental es la observación, la curiosidad. Un periodista sin curiosidad es un escribano de la nada. Un Exactamente. periodista sin curiosidad. Y luego nuestra gran herramienta es el lenguaje. Nosotros no somos, los periodistas no somos fabricantes de celulosa. O sea, ¿no? Los periodistas lo que somos es fabricantes de mensajes, de palabras, de noticias, de entrevistas, de Exacto. reportajes. ¿Para qué? Para contribuir para contribuir a la cultura de la sociedad. Sí. Yo sabes cuándo me di cuenta. Esto hace tiempo. Yo estaba trabajando en El Sol y bueno, me cansé un poco de la redacción y le planteé a la gente de deportes pues cubrir torneos de tenis que me encantaba. Y estuve dando la vuelta al mundo cubriendo torneos de tenis y muy bien. Era un medio convencional, El Sol, que además, bueno, luego lo comentaremos, de estos medios elefantiásicos, 400 personas, 400 redactores, 5 plantas en la calle Goya, espectacular, esquina color, o sea, algo que ahora mismo es ingobernable a nivel económico. Entonces yo me di cuenta porque llamé a la redacción de deportes, serían las 3 de la tarde o por ahí, porque había habido una noticia espectacular, que Steffi Graf, que recordarás, la tenista, La para alemana, que un sí. poco nos ubiquemos, había perdido un set después de, no sé, a lo mejor 2 años y pico. Había perdido un set. Y yo llamé a la redacción y entonces me di cuenta el cambio entre medios online, que todavía no existían, el cambio de la radio, también la inmediatez, Porque porque soy igual de sinvergüenza. me dijo el redactor, pues mira, mándanos algo, por ejemplo, en 3 o 4 horas, cuando ya vayamos cerrando, que es una noticia interesante, pero claro, tampoco tanto. Y yo me di cuenta, una noticia de estas las vas a dejar ahí, digamos, en cuarentena 4 horas, porque es un notición, esto en un medio online prácticamente lo sacaban. Y luego también me di cuenta de otro detalle. Yo cuando, por ejemplo, iba a torneos grandes, pues prácticamente todas las fotos las tenías que revelar. Y Fuji, Kodak y toda esta gente grande, pues tenía camiones de revelado, los tenían allí en los estadios. Y lo que hacían era que tú llevabas el carrete, te lo revelaban sobre la marcha y ya lo mandabas. No sé si recuerdas ese mundo tan de hace tiempo. Pues esto yo pensé, imagínate que hubiera unas cámaras que automáticamente, pues fíjate, lo pudieran mandar a donde fuera. Y eso es que lo tenemos ahora. De hecho, ahora un medio online prácticamente es un medio todoterreno. Lleva vídeo, lleva cámaras, lleva, lógicamente, pues texto, etcétera. Y entonces me di cuenta de ese cambio tan sustancial que hemos vivido nosotros como periodistas, Javier, porque yo creo que en los últimos, vamos a meternos 80, 100 años antes, pues que no ha habido tanta transformación como la que hemos vivido nosotros, que hemos estado pasando de prácticamente estar pues escribiendo con máquinas de estas mecánicas, las Olivetti típicas, a empezar a escribir con editores de texto, después con ordenadores y prácticamente pues todos ¿recuerdas los teletipos? Que tenías que recomenzarlos, tal, tal, tal. Después, cuando se termina el papel, tenías que llenarlo otra vez, tenías que cambiarlo y era espectacular. Cuando había una noticia de campanillas que sonaba ti, ti, ti, ti, ti, no sé si escuchaste alguna y tal. O sea, es una vida que ya no volveremos, pero bueno, hay que evolucionar. Y entonces, con esto, con este preámbulo, quería preguntarte sobre el periodismo. ¿Cómo lo ves ahora? Si hay crisis del periodismo o los medios online que están empezando a surgir y a mantenerse, pues un poco están revitalizando. Y también una pregunta que se la estoy haciendo a todos los colegas. ¿Por qué las pasarelas de pago no funcionan? A ver, cuéntanos. Bueno, sí, es evidente que el periodismo ha cambiado de una manera sustancial y yo creo que ya no está en crisis, está en evolución, está en transformación, ya no hay crisis, ahora lo que hay es lo que es, no hay otra manera de explicarlo, no hay que pararse a pensar si no, no, o sea, no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de que el viejo periodismo sobreviva a esta situación. Manifiestamente imposible. Hablabas de los teletipos que luego se incorporaron a los ordenadores. No, no, ahora ya no sirve nada de eso. Ahora nosotros, fíjate, nosotros siendo un medio en que estamos cuatro periodistas y una diseñadora, a estas alturas, en un año que llevamos justos, 370 días que llevamos, nosotros hemos grabado y editado más de no 960 vídeos. En YouTube nosotros hemos adelantado ya, por supuesto, Diario de Aragonés en suscriptores es puramente testimonial, está en 45-46, pero Radio Huesca, que tuvo una televisión y fue el medio audiovisual por excelencia, ahora mismo ya está debajo nuestro el número de suscriptores. Estamos evolucionando hacia. Tenemos un vídeo que ha tenido 771 mil visualizaciones, lo miraba esta mañana. O sea, es una barbaridad. Hemos hecho 960 y tantos vídeos. Entonces, nuestro mundo es muchísimo más complejo en las formas. Y también en los contenidos se adaptan. Entonces, esto va a cambiar, es evidente. Que todavía queda un recorrido largo para, esta palabra que a mí no me gusta mucho, para la monetización, pero bueno, está admitida, por tanto, adelante con los faroles. ¿Queda un mundo? Por supuesto. ¿Que las pasarelas de pago no funcionan? No funcionan dependiendo de las culturas. Date cuenta que el Pero New ¿por York qué, Times. crees que no terminan de funcionar? Porque yo, por ejemplo, seguía mucho las noticias relativas a la pasarela de pago del New York Times y luego también del País. Y digo, según cómo evolucionen, los tengo como un poco barómetros para ver si esto va a terminar cuajando o que no va a servir para nada. Porque, claro, están apostando grandes medios con grandes presupuestos por estas pasarelas de pago y al final se queda, como suele decir coloquialmente, en agua de borrajas. ¿Por qué crees que no terminan de arrancar, Javier? Pues, hombre, el New York Times sí que en estos momentos el New York Times tiene mayores ingresos por la parte digital que por la parte de papel, ¿eh? El New York Times sí que está funcionando, el Washington Post está funcionando y en España hay un medio de comunicación al que la pasarela que está obteniendo importantes ingresos, que es Marca, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión cultural, pero las cuestiones culturales son largas, son largas. La gente tiene que acostumbrarse a pagar por contenidos exactamente igual que paga por la televisión. Cuando en 1991 el gobierno de Felipe González otorgó una licencia a Canal Plus, yo recuerdo que juré y perjuré, exactamente igual que la protagonista de Lo que el viento se llevó, que bajo ningún concepto yo pagaría por ver la televisión. Y en estos momentos en mi casa hay ciento y pico canales, aparte de los de Samsung, porque la televisión es Samsung, aparte de no sé qué, de Rakuten, y pagamos ahora con normalidad. Claro, al principio le costó muchísimo a Canal Plus tener suscriptores. Y esto yo creo que es el camino que va a llevar. Sí que hay gente dispuesta. Mira, Fran, nosotros tenemos una modalidad que es que no es novedosa porque también el Español la tiene, también el diario Juntos la tiene, Libertad Digital, pero lo nuestro es llamamos el club del amigo militante, pues que nos está funcionando razonablemente bien. Gente que paga 40 euros anuales, pues prácticamente por apoyar nuestra misión, o sea, no, no por otra cuestión, porque lo que les aportamos es alguna ventaja del estilo de que diseñamos las noticias más importantes y Exactamente. las ponemos en PDF, de tal manera que la gente. Bonitas, pues hechas por nuestra diseñadora, que de tal manera que la gente se las puede sacar e imprimir, pero no tienen unas ventajas sustantivas. ¿Por qué pagan? Bueno, pues porque quieren estar en este medio que ellos lo identifican con un periodismo libre e independiente. Entonces, yo creo que la evolución hacia las pasarelas de pago acabará llegando. ¿Qué es lo que sucede? que es un equilibrio tan complejo que cualquier medio, y así ha sucedido además, que ha puesto una pasarela de pago, abruptamente ha perdido entre un 40 y un 50% de su audiencia. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú presentas unos números de audiencia inferiores, dejas de ser tan interesante para los inversores publicitarios. Con lo cual, lo que ganas por un lado, que es poco, pierdes por otro. Cuando, mira, nosotros en nuestro anterior diario, en el año 2000, planteamos una e hicimos una pasarela de pago. Y fíjate, Fran, lo que eran las cosas. Planteamos unas suscripciones de prácticamente 100 euros al año. Hoy, por 100 euros, abres los contenidos de La Vanguardia, del Mundo, del Español, del claro, Confidencial claro, y de otro medio. O sea, sí, porque sí. Es que prácticamente lo tienes a menos de 2 euros el mes, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que también este mundo va a cambiar, porque esto no te va a permitir mantener, hablabas antes de la estructura que había en esa empresa en la que tú llegaste a trabajar y en la que llegaste a cubrir partidos de tenis, ¿no? Lo que va a cambiar son las estructuras. Pero hoy en día hay muchísima gente joven, sobre todo, que se está ganando la vida humildemente en Internet, ¿no? Y luego tenemos que darnos cuenta de una cuestión. Los medios convencionales están utilizando su poder, que ya no son el cuarto poder, probablemente sean el cuadragésimo, ¿no? Y solo seducen a las instituciones, solo seducen a las instituciones. Pero es que si hoy Ibai Llanos hace campaña por un partido, tiene más influencia que entre todos los medios escritos de España. Entonces, Internet puede ser un universo, es un universo con riesgos, pero es un universo de libertad. Con Javier tenemos algo en común, que cerramos un medio. Bueno, el caso del diario del Alto Aragón, no, tuvo que marcharse, pero yo también estuve cerrando el Sol, que bueno, teníamos asambleas de prácticamente 400, 500 personas en la quinta planta que no cabíamos. Ahí ellos toman la redacción y tal, y es bastante, bastante, no sé, decepcionante. Pero luego, pues como comentas, hay que empezar a pensar en positivo. Y yo creo que el nuevo periodismo que se está haciendo ahora con los medios online estrictos, digamos, que no son ramificaciones de los medios convencionales, están dando pues una batalla muy, muy interesante. Te quería preguntar, lo tenía aquí apuntado, aunque ya más o menos ya nos has dado alguna pista, ¿qué crees que busca el lector y qué no busca ahora mismo cuando se enfrenta a las informaciones, a todo el ramillete de posibilidades de informaciones del periodismo online, Javier? Pues yo creo que busca la frescura, busca punto de vista distinto, busca una información que sea libre, que sea precisa, que sea rigurosa. Y yo creo que lo que no busca ya es el más de lo mismo, ¿no? Ese copia-pega tedioso, que en el cual los medios de comunicación no son sino correas de transmisión del poder, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo de, y además nosotros lo notamos, yo creo que es un tipo de, es el periodismo que satisface el cierto hartazgo que hay del desprestigio de los medios de comunicación. Los medios de comunicación convencional tienen una reputación pues negativa que se han ganado a pulso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una, ya se está produciendo, evidentemente, un verdadero sorpaso. O sea, las audiencias de los medios de comunicación digitales ahora mismo es brutal, es salvaje. O sea, es que trasciende incluso en nuestro caso la propia territorialidad. Pero todos, o sea, es que 20 minutos, uno de sus grandes fuertes es Sudamérica, como el país. Es que esto ya no va de información de solo de esto, es una universalización, por así decirlo. Además, los instrumentos que ofrece Google, con otro tipo, lo que hace es universalizar una información que puede ser perfectamente de Lojostano, que es un pueblo de 100 habitantes que está aquí al lado, ¿no? De repente, Sí, si sí, pasa sí, sí. algo, si sucede algo interesante en Lojostano, pues es que se la da a conocer para todo el mundo, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que en ese sentido puede ser ilusionante, ¿no? Dentro de todo, dentro de. Es una lucha contra la uniformidad, contra los monopolios, y a mí me parece que es esperanzador. Perfecto. Y vamos con una última cuestión sobre algo que está entrando en el debate últimamente, que es la inteligencia artificial. Cada vez nos encontramos más noticias relativas a la inteligencia artificial. Y bueno, te lo pregunto porque a todos los creadores le estoy haciendo esta pregunta. ¿Cómo convives con la inteligencia artificial? Y también es otra, digamos, amenaza que se cierne contra nosotros. Los periodistas estamos como una trinchera tiroteados por todas partes, pero al final siempre salimos indemnes, más o menos. O bueno, salimos no indemnes, pero bueno, como hemos sido tiroteados por todas partes, pues ya estamos como bregados en mil batallas, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia artificial, crees que nos va a sustituir en algún momento los periodistas? ¿Crees que va a modificar sustancialmente el panorama que tenemos ahora mismo de los medios? Un poco, cuéntanos tu opinión. Bueno, yo bastante tengo con intentar que me queden resquicios de la natural, pero vamos a ver, evidentemente fíjate, hay una circunstancia, hay una de las personas que me parece más inspiradoras en España y que es poco conocido es Rafael Yuste. Rafael Yuste es un neurocientífico madrileño que convenció a Obama en el año 2008 de que creara un programa que se llama Programa Brain, que es un programa de tecnologías innovadoras en torno al cerebro, ¿no? Y Rafael Yuste se asustó en un momento determinado porque se da la circunstancia de que en estos momentos hay ordenadores que sin soltar tú una palabra leen el pensamiento, ¿no? Y eso es inquietante. ¿Por qué? Porque el cerebro es, sin lugar a dudas, el órgano más íntimo que tenemos el ser humano. Y está teniendo aplicaciones, ese programa Brain está teniendo aplicaciones industriales, ya hay incluso chips que se insertan en el cerebro de soldados y son capaces de combatir sin sensación de cansancio en 10 días, o sea, sin notar absolutamente nada de cansancio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los extremos, pero en cierta medida la inteligencia artificial ya la estamos usando, ¿verdad? O sea, toda esta facilidad que nos permite a nosotros optimizar muchísimo nuestro rendimiento como periodistas. Yo empecé con una máquina Olivetti el 2 de diciembre de 1985 que debajo de la tapa ponía Subteniente Jiménez, porque había sido del ejército. Entonces, claro, de cómo escribíamos entonces a la facilidad que tienen los teclados actuales, que son de prácticamente perfectos, es que ahora mismo podemos escribir dos noticias, no solo con nuestra pericia o nuestra experiencia, podemos escribir dos noticias en lo que antes podíamos escribir. Entonces, eso también es inteligencia artificial. En cuanto a la inteligencia artificial capaz de sustituir, por ejemplo, el chat GPT, de sustituir a la inteligencia natural, yo creo que evolucionará hasta hacer, como sucede, unas noticias técnicamente correctas. Pero siempre le faltará ese punto de emoción y de corazón, que eso espero que no lo sustituya nunca, porque entonces seríamos seres biónicos y atenderíamos a esa predicción terrorífica de la Universidad de la Singularidad, que dice que en el año 2045 solo un 30% de la población mundial estará ocupado, que habrá taxis voladores como los vamos a ver, ya se están experimentando ahora mismo en España, y que tendremos pues brazos biónicos y estas cuestiones. Yo espero que no, que no lleguemos a eso, pero sobre todo lo que haga el periodismo, cuando lees una crónica bien escrita, con ese punto de emoción, con esa capacidad para extraer algo que no pueden extraer los ordenadores, que no pueden extraer las máquinas. Hablábamos antes de tenis. A cuenta de los que nos gusta el tenis, nos hemos leído todas las crónicas sobre la victoria de Carlos Alcaraz sobre Djokovic en Wimbledon. ¿Qué es lo que sucede, Fran? En cada crónica prácticamente descubres un aspecto que te parece curioso. Y eso, aunque tú le introduzcas todos los datos que quieras a ChatGPT, pues eso yo creo que no lo va a hacer. Y espero que no lo haga. Con lo cual, siempre seremos necesarios. Y probablemente, respecto a otras profesiones, como las meramente ingenieriles, tendremos en ese sentido mucha más resistencia. Yo, si te sirve de consuelo, he estado debatiendo con un montón de colegas guionistas y la conclusión a la que llegamos todos es que pueden hacer, por ejemplo, una sinopsis de una serie, te la hace perfectamente, un dossier lo hace también bastante bien, pero luego cuando tienes que interactuar con personajes, pues lo hace todo muy mecánico y esa humanidad que le da una persona humana, valga la posible redundancia, pues no lo tiene todavía la inteligencia artificial, que lo puede conseguir, sí, pero hasta este momento no lo consigue. Se nota como muy, muy robótico todo. Y además, por ejemplo, te confunde personajes, o sea que cosas muy, muy elaboradas, hasta este momento pues todavía no lo hace. Javier, llevamos casi una hora Pues hablando. me consuela, me consuela. Hemos estado ahí debatiendo con escritores, con tal, y además a mí me apasionan estos temas, a ver, la opinión y nada, yo soy simplemente uno más, pero me apasiona conocer la opinión de otros colegas. Lo que te decía, Javier, que llevamos casi una hora hablando, aquí podríamos estar hablando como 3 o 4 horas y además estaríamos encantados, pero para hacer un formato, digamos, digerible, pues vamos a poner aquí el punto, no voy a decir el punto final, punto y aparte, porque lo que podemos hacer en otra ocasión, pues te contactamos y volvemos a charlar de lo que nos gusta, de periodismo, de medios, de coches, Encantado. etcétera, etcétera. Pues, Yo Javier. encantado, Fran, y muy agradecido y deseando que esos proyectos tuyos que tienes fuera del periodismo, bueno, van a ser un éxito seguro, porque ahí no hace falta suerte, ahí lo que hace falta es ingenio Y mucho trabajo, mucho trabajo. y mucho trabajo, efectivamente, ya sabes, el 90% de transpiración y el 10% de inspiración. Pues y ahí estaremos y colaborando y deseando escuchar. Ya sabes que Oprah Fantástico. Winfrey dice que ella se ha hecho rica escuchando, no hablando. Pues Exactamente. tenemos que escuchar más a ver si nos hacemos ricos. Pues Javier García Antón, director del diario de Huesca.com, muchísimas gracias por habernos atendido tan fantásticamente, un buen amigo, un buen colega y nada, que lo tienes ahí en diario de Huesca.com. Javier, muchas gracias, un fuerte abrazo Muchas gracias. y Un próximamente pues abrazo. volvemos a contactar, ¿te parece? Perfectamente. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Y nosotros despedimos al amigo Javier García Antón. Todos los enlaces, no te preocupes, que los tienes en el texto que publicaremos junto a este audio, que ya tienes directamente en radioesperantia.com. Y nosotros pues también ponemos el punto final. Recibe el cordial saludo de Franco Tarsavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Lay it on your radio. Let the vibes flow Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.